Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en esta emisión de Cultura al Día que recién comienza. Son 12:01 del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos listos para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. En los controles técnicos se encuentran el señor Luis Yerloyo. Y ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para finales de año, Maduro anuncia aumento salarial adicional del 30% para maestras y maestros de la patria. Cultura. Ciclo Sonara. Música rock retumbó en espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Inauguración. Expo Caracas Productiva 2015 inicia este jueves al ritmo de los adolescentes y la Villos Caracas Boys. Formación. Casa del Artista dictará taller de teatro infantil en la Escuela Básica Enrique Delgado Palacios de El Valle. Celebración. Conmemorarán 125 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Venezuela con una gala musical. Séptimo arte. Este sábado inicia la quinta edición del Festival Caracas Doc. Reconocimiento. El 1 de diciembre será el acto de entrega del Premio Nacional de Cultura 2012-2014. Regionales. Literatura. Inicia cuarto encuentro de poetas y escritores del Estado Bolívar en el Museo Jesús Soto. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este miércoles un incremento salarial adicional del 30% para maestras y maestros de la patria para el cierre de este mismo año. 97% el salario mínimo. El aumento de la base de cálculo del cestatique socialista. Y ahora, bueno, inmediatamente anuncié, ese mismo día, el aumento de las tablas. Que las tablas en esta oportunidad se corrieron 30%. Toda la tabla de la administración pública, los trabajadores públicos, la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahora estoy decidiendo, estoy aprobando con los maestros y las maestras, ¿no? Ya este año, empezando el año, empezó el proceso de aproximación al contrato colectivo y yo les aprobé 50% de aumento, ¿verdad? Desde el 1 de junio, desde el 1 de mayo, ¿verdad? Desde el 1 de mayo, 50% para mantener la capacidad, ¿no? Defender a los maestros y a las maestras. Mientras se termine de discutir un nuevo modelo de contrato colectivo que incluya el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Durante su alocución, el presidente venezolano ordenó que en todas las instancias municipales exista una instalación modelo nueva para la atención de salud del IPASME. Igualmente, un consultorio de medicina integral comunitaria en cada municipio. Asimismo, instruyó al ministro para la Educación, Rodolfo Pérez, reactivar las mesas de conversación y negociación de la Convención Colectiva Única 2015-2016 del sector para la próxima semana. Cultura. Este miércoles, en el marco de la segunda temporada del ciclo Sonara, las bandas Yatu y Los del Patio se apoderarán de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en un encuentro rockero, ejemplo de la diversidad musical venezolana. En el evento, Yatu, guitarrista y cantante, destacó la importancia que posee esta iniciativa del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Oye, nos parece especial, excelente esta participación, porque yo considero que es muy buena opción y una buena dádiva, pues, que se le da al público, a la gente, para que escuche sus grupos de acá mismo, las cosas que se tienen que decir, sin prejuicios, sin un rollo, ¿entiendes? Porque en realidad, esto es una forma inteligente de unir a la gente. La cultura a veces no es tomada en cuenta tanto y resulta que es lo más importante de la sociedad. Y en verdad se ha tomado muy en cuenta la cultura venezolana moderna, nueva, incluyendo todos los géneros de música. Yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto que hace el Ministerio de Cultura, de que la gente se une, porque es la oportunidad que tenemos los artistas de expresar. Venezuela está llena de artistas, de músicos, compositores, poetas, escritores, escultores. Para este jueves, el ciclo Sonara rendirá homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera, a 75 años de su nacimiento. En tal ocasión, se contará con la participación de los talentos de Ali Alejandro Primera, Israel y Gustavo Colina, José Montecano y Yolanda Delgado. La cita será en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño a partir de las 7 de la noche. La entrada es libre. Son las 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La agrupación Adolescentes, junto a la orquesta Billos Caracas Boys, inaugurarán este jueves en la Plaza Diego Ibarra la Expo Caracas Productiva 2015. Donde el pueblo venezolano podrá darse cita hasta el próximo domingo 1 de noviembre. Este evento ofrece diversas actividades, entre las cuales destacan mesas de intercambio para propiciar encuentros entre representantes del sector público y el privado, feria gastronómica y un pabellón de exposición de bienes y servicios elaborados en la ciudad capital. Asimismo, la programación cultural se desarrollará en los espacios capitalinos recuperados solo en Revolución. El horario de este encuentro será de 10 de la mañana a 9 de la noche y todos los detalles están en el portal web www.expocaracas.com.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes 30 de octubre, la Casa del Artista iniciará un taller de teatro infantil que será dictado en el Departamento de Cultura de la Escuela Básica Nacional Enrique Delgado Palacios, ubicada en el Valle. La información la dio a conocer María Gabriela Rivero, profesora de Artes Escénicas, actriz y facilitadora del taller, quien además indicó que el objetivo es acercar a los niños y niñas a múltiples formas de comunicación, transmitiéndoles conceptos de diversidad cultural y respeto. Y vamos a estar dictando un taller de actuación, un taller de teatro infantil para niños a partir de 8 años hasta 12 años en la Escuela Básica Nacional Dr. Enrique Delgado Palacios, ubicada en la urbanización Alberto Ravel en el Valle. Vamos a estar trabajando allí técnicas de improvisación, de voz y dicción, manejo de textos y del espacio escénico. Y al finalizar, pues estaremos presentando un montaje de una obra corta relacionada con la Navidad. El taller va a estar siendo dedicado para los niños de la escuela y los niños de las zonas aledañas de la comunidad. Es totalmente gratuito. Bueno, vamos a estar trabajando en cada uno de los ejercicios de actuación que allí realizaremos, en la incorporación de las inteligencias múltiples, el manejo del miedo escénico. El taller será dictado los días viernes de 1 a 5 y 45 de la tarde y tendrá una duración de 40 horas académicas, culminando el próximo viernes 27 de noviembre del año en curso. Son las 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño será el escenario para la conmemoración de los 125 años de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guatemala, este sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección del maestro Marvin Ardani López, interpretará distintas piezas del repertorio tradicional de ambos países, acompañados del violinista guatemalteco venezolano Ricardo Lemus como solista invitado. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de este espectáculo musical que va a celebrar la amistad y cooperación entre nuestros pueblos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este sábado 31 de octubre dará inicio la quinta edición del Festival Caracas Doc, el cual tendrá como escenarios a las salas de cine CELAR 3 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y la Sala Antonieta Colón de Parque Central. La muestra estará conformada por un total de 14 obras nacionales, 7 en la categoría cortometraje y 7 en la categoría largometraje. Así lo informó Carolina Dávila, ella es directora del evento. Inicia este sábado, invitamos a todo el público para que venga a disfrutar de documentales venezolanos, de autores venezolanos. Son 16 documentales, 14 documentales que están en competencia y vamos a tener 2 películas como muestra. Entrada gratis. Vamos a tener un taller de formación con Rafael Marciano, dramaturgia en el cine documental. Vamos a tener un seminario donde vamos a hablar sobre el sonido y la postproducción en el cine documental y vamos a tener el sábado un conversatorio relacionado a la película Francisco Maciani con el director Manuel Guzmán. El 5 de noviembre a las 7 de la noche va a ser el acto de premiación en la sala Cine CELAR 3, donde se va a premiar al mejor largometraje, mejor ópera prima, mejor cortometraje. La invitación es para todo el pueblo venezolano a que asiste y disfrute de todas estas actividades que tienen preparadas para este festival, que se llevará a cabo hasta el próximo 5 de noviembre. Para mayor información acerca de la programación, pueden consultar el siguiente portal web, www.caracasdoc.com. Para el 1 de diciembre próximo, será la entrega del Premio Nacional de Cultura 2012-2014, un reconocimiento que tomará el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño para rendir homenaje a quienes han contribuido de manera invaluable a la preservación de las tradiciones y aportan a través de sus obras a la creación estética venezolana. La presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lisette Torres Olmos, destacó el esfuerzo que ha realizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus gabinetes estadales para captar postulaciones y participación. Se ha generado una movilización, una valoración, un realce a la importancia y la trascendencia de este premio como una característica bien especial debido a una resolución del Tercer Congreso Nacional de Cultura que estará otorgando el Premio Nacional de Cultura al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en una mención especial única e irrepetible denominada Maestro Creador y cultor de la Revolución Bolivariana. Para esta edición recibimos más de 200 postulaciones de todo el país. También el Premio Nacional de Cultura está celebrando 75 años de su entrega. Se ha reconocido históricamente pintura, artes plásticas, cine, fotografía, literatura, teatro, música, danza y humanidades. Cultura popular también ahora se denomina saberes tradicionales y se suma a una nueva mención denominada artesanía. Asimismo, la presidenta de la Casa del Artista informó que este premio de carácter bienal para el año próximo corresponde al 2015-2016, por tanto también será acto de entrega del mismo y extendió una invitación a todo el pueblo cultor a postularse. Regionales. Este jueves, las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto será el espacio indicado para el cuarto encuentro de poetas y escritores del Estado Bolívar. evento que rendirá homenaje al poeta bolivarense Francisco Arévalo. Así lo destacó Marlon Guerreles, director ejecutivo del recinto cultural ubicado en Ciudad Bolívar. Aprovechamos la plataforma de Alba Ciudad para invitar a todos los visitantes a acompañarnos en la programación de esta semana. Se inicia el encuentro de escritores, poetas del Estado Bolívar, en homenaje a Francisco Arévalo. Carlos Justi va a estar presentando una ponencia sobre la obra literaria de Francisco Arévalo, para luego el día 30, que también prosigue este encuentro de poetas y escritores, también coincide con el bautizo del libro Duelo, de la poetisa y escritora y periodista Albó Rodríguez, alta referencia en el ámbito de la fuente cultural, en el área formativa de las nuevas generaciones de periodistas. Este jueves, las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto será el sitio del evento, la presentación del libro Duelo estará a cargo del editor Carsten Tomtams y se realizará este viernes a partir de las 7 de la noche en la Fundación Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en la Avenida Germania de Ciudad Bolívar. La entrada para estas actividades son completamente gratis. Ya es las 12 y 17 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, tenemos a nuestros invitados hoy acá en cabina. Tenemos el gusto de tener a Ernesto León y a Carlos Rojas. Ambos son artistas con amplia experiencia en obras y trabajos que van desde la conservación del planeta hasta la escultura y la fotografía. Esto en el marco de su participación en la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, efectuarse desde este domingo 1 de noviembre acá en Caracas. Bienvenidos. Estos micrófonos son para ustedes. Están en casa. Muchísimas gracias. Saludos a todos y un saludo muy especial. Además, es un honor estar en Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos allá al compañero de la consola y a todos los compañeros de esta de este extraordinario proyecto que es observado desde el exterior, dicho sea de paso, como modelo comunicacional alternativo, al igual que muchos proyectos comunicacionales comunitarios en Venezuela. De manera que, bueno, es un honor y, bueno, además estar con este gran artista aquí que nos acompaña de la hermana y querida Colombia. Bienvenido, Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, estoy muy contento de estar aquí con los hermanos venezolanos, compartiendo y departiendo también en ideologías. Qué bueno. Muy bueno. ¿Cuántas veces has venido a Caracas? Es mi primer viaje a Caracas y ya tengo 8 días de estar aquí en Caracas. Muy contento, conociendo. ¿Qué tal te ha parecido esta ciudad? Ah, espectacular. Es solo luz, hermosa. Qué bien. Su arquitectura. ¿A qué se le parece de su país? No sé, hay pedazos que se me parecen un poco como a Bogotá, ajá, a Cali. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido, Carlos, acá a esta tierra hermana de todos los colombianos. ¿Cómo va a ser tu participación en esta primera bienal que nos traes, de qué vas a tratar tu tema? Mi participación son 5 ensambles, la técnica mixta, son ensambles hechos en material reciclado. Uh-huh. Estos ensambles tienen la instalación completa, se llama Notas Políticas. Uh-huh. Y son 5 notas diferentes que hablan de diferentes, versan de diferentes temas, ¿no? Desde la victimización del pueblo colombiano, de la forma como las leyes llegan a colgar a la gente, bueno, la forma, por ejemplo, Cucarachas en la Cabeza versa de cómo los medios le meten a lo tratan a uno como de dormir y alienación, pues. Alienación. Sí. Y pues, bien. Y te trajiste estas obras, ¿cuántas son? 5. Me dices que es material reciclable. ¿Qué tipo de material utilizas y cuáles son tus técnicas? Bueno, mira, el material que yo uso es casi todo. Ajá. Desde vidrio, plástico, madera. La madera me gusta mucho por lo noble, por su... Oye, sí, por su, bueno. Entonces, logro esto estético, logro, digamos, tener alto contenido estético, pero también un contenido político, social, cultural. Entonces, qué bien. Todo esto, pues, viene, le sumo la dinámica de la obra cinética. Puede la gente interactuar con ella, jugar con ella. Por ejemplo, en esa que acabas de mencionar, Cucaracha en la Cabeza, ¿qué materiales utilizaste allí? Bueno, hay ahí madera. ¿Cuánto mide quizás para que la gente...? Todo lo que traje es de, digamos, de tamaño, formato pequeño, así unos 30 por 40 por 50 centímetros, porque pues tú sabes que transportar esto desde cuesta, otro país, claro. Cuesta, sino el trabajo tan difícil que es. No, bueno, sí, yo lo decía eso. No solo en términos... Entonces hice la obra pequeña, concisa, para poderla cargar en muy pequeño. Y, digamos, esta tiene un lente donde uh-huh. uno ve como una parte que parece un televisor. Esta sí, la forma en que interactúa es solo visual, ¿no? Yeah. La gente se acerca y ve por dentro allá la cucaracha como metida como entre algo de sangre encima, ahí metida mirando. Qué bien, qué bueno. Oye, Vale, pinta muy bien todo lo que nos dices. Ya vamos a ir ahondando más en detalles para que utilicemos precisamente la imaginación y sea como invitación a todo esto. Ernesto, cuéntanos también de tu participación, cómo va esto que va... Bueno, primero, estar en la Bienal, es fundamentalmente una convocatoria que tiene que ver con los pueblos en resistencia. En bueno. mi caso, abordo el tema, ya desde hace muchos años, el tema de Gaza, el tema de Palestina. Qué bueno. Yo soy activista por los derechos pro-palestinos y me ha tocado que fotografiar las protestas, sobre todo de gente joven, en diferentes partes del mundo, en pro a la liberación de Palestina. También traigo una charla que, por cierto, te va a interesar mucho porque tiene que ver con la comunicación y trata de... nosotros comenzamos un proyecto en Houston, Texas, y organizamos uh-huh. asambleas populares bajo el concepto de la influencia de los nativos estadounidenses uh-huh. y también muy inspirado sobre la cultura de Oaxaca. Uh-huh. Como forma de organización social, haciéndolo en los Estados Unidos. Oye, qué bueno, entonces qué interesante. Entonces los comenzamos a desarrollar, ya vamos por 25 asambleas populares, y lo que creo que te va a interesar es que cada asamblea popular en los Estados Unidos hemos desarrollado un proyecto de radio alternativa como forma de penetrar con el mensaje y mantener una acción didáctica. Uh-huh. Ahora, eso es con relación a las charlas. También traigo una tercera charla que tiene mucho que ver con las fosas en la frontera Estados Unidos-México. Sí, sí. Con las fosas de los inmigrantes que se mueren en todo el camino, cocinados en el desierto. Claro. Que uh-huh. se mueren. Y entonces yo he trabajado mucho ese tema. Y entonces esa es la tercera, digamos, charla que traigo. Y traigo unas fotografías de las protestas en los Estados Unidos pro-palestinas. Y digo Estados Unidos porque no es nada fácil. Sí. Ese tipo de protesta. Entonces, y bueno, sobre todo allá. Blanco y negro, claro. Entonces, tiene un poco que ver con el fotoperiodismo, más que todo, ¿no? Sí, claro, que por lo general todas las luchas pro-Palestina en el mundo son cuasi invisibilizadas, uh-huh. con algunas excepciones, pero más en este territorio que nos acabas de mencionar. Claro. Cuéntanos, Ernesto, ¿cuántas piezas traes de fotografía? Quizás, ¿qué técnicas utilizaste? Es para que quizás la gente se haga una visión imaginativa de lo que puede ir a ver. Bueno, son una serie de fotos blanco y negro de tamaños varios que van en una superficie de la pared en 2,50 metros por 4 metros de altura. Son diferentes tamaños y son fotografías que las traté de escoger como unos arquetipos, uh-huh. como unos imágenes uh-huh. Poderosas en pro-Palestina, ¿no? Qué Eso bien. Incluye la cofia, que es un tema que yo trabajo mucho, que es el pañuelo del campesino palestino. Uh-huh. Es una imagen muy grande y las demás son banderas de Palestina y cosas que tienen que ver con el cuerpo y la expresión. El lenguaje corporal, así claro, es, que está ahí plasmado. Así es. Oye, qué bueno. Carlos, volvemos contigo. Cuéntanos, en esta participación has venido con estas muestras, con estas piezas, las has llevado a otro sitio, también tienes planes de ir a otras partes a mostrar tus obras. Pues en estas notas políticas hasta ahorita, digamos que es un proyecto nuevo que surgió con la Bienal, este trabajo que hice para la Bienal. Hice estas 5 piezas, pero de aquí ya en lo que va de Bienal, en lo que, mejor dicho, lo que mientras la Bienal me aceptó y vine acá, sí, ya tengo hechas 12 piezas más que espero mostrarlas en otros sitios. Uh-huh. Pero sí he trabajado también con el cuento también político. Ya. He hecho, digamos, video instalación. He hecho también algo de fotografía y performance, que también trata con el cuento político. Pues, el asunto mío sí es, si puedo viajar, y me gustaría viajar mucho, claro, mostrar mi trabajo en todo lado, para mí sería genial. ¿Qué opinión, esta pregunta es para ambos, qué opinión les merece este discurso plástico que está en toda la Bienal acá en Venezuela y en el momento en el histórico en el que estamos nosotros participando? Pues para mí el discurso tiene que ser, o sea, que todo artista debe estar comprometido con esto ahorita, porque el artista tiende mucho como a estar en otro cuento, o sea, a estar haciendo obra para la oligarquía o para adornar un espacio, qué sé yo. Pero pues el discurso de acá es otro cuento. Primero, no es una bienal comercial, es una bienal encaminada a visibilizar, a hacer resistencia, a oponerse, que es lo que yo pienso que debe ser, lo que el pueblo, todos los pueblos del mundo deben hacer, resistirse ante este embate, porque el mundo se está convirtiendo en un lugar invivible. La comida que nos están dando es un veneno. Nos están envenenando de a poco, nos están desangrando, pagándole al Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, nos tienen desangrados con impuestos en Colombia, pague y pague y pague, y no sabemos cuándo termina esto. Entonces, sí pienso que el artista actual debe comprometerse políticamente, si no, estamos haciendo otra cosa. Ya. Yeah. Ernesto. Me parece que el compañero lo definió muy bien, o sea que estamos comiendo, ¿no? De todas maneras, el tema del arte político frente a las otras expresiones, el tema es la urgencia del compromiso frente a la resistencia cultural de la cual debemos formar parte. Hoy en día, como bien dice el compañero, el colega, la situación es tan trágica, es tan difícil, que hay que tomar posición. Y cualquier cosa que esté en nuestras manos, con nuestro oficio, con lo que sabemos hacer, para poder educar, para poder expresarnos, para poder llamar la atención de temas serios y graves, eso está por encima de cualquier percepción o manifestación artística. Uh-huh. A mí en lo personal, fíjate, que yo la verdad que no me reúno con muchos artistas hoy en día, además no me interesa. Uh-huh. Yo prefiero reunirme con gente que está en la batalla, en las radios comunitarias. Yeah. Yo prefiero reunirme con activistas políticos o pintores muy politizados, como es el caso del compañero. Uh-huh. Porque los núcleos incluso culturales han variado, se han desmovilizado en su totalidad. Entonces, hoy ser artista, como dice el compañero, es ser el decorador de las oligarquías. Sí, han sido como permeados, ¿no? Y ese juego, ya no se puede seguir jugando, porque la situación es gravísima, la situación es realmente grave. Tan es así que hasta nosotros tenemos que luchar por la información que adquirimos. Uh-huh. O sea, antes no había información y ahora la que hay es demasiada, pero además está tan manipulada, o sea que tenemos que tener una espada para luchar y escoger la información. O sea, tenemos que volvernos unos expertos en escoger el menú informativo, porque si no nos llenamos la cabeza de basura Claro, estamos hablando de transgénicos, estamos hablando de ocupaciones, estamos hablando, pero también estamos hablando de embasuramiento informativo que estamos viviendo. Y eso es gravísimo porque se está distorsionando todo. Y ahí es donde los artistas tenemos que tomar parte. Claro. Ahí es donde tenemos que fijar posición en compañía de todos aquellos luchadores sociales. Claro, que hacen ahí una buena fuerza comunicacional, porque en esencia eso es un artista, un comunicador. Así bueno, es. yo lo veo desde ese punto de vista. Claro. Se nos está acabando el tiempo, no sé si ustedes quieren rescatar algo que se nos haya pasado y queremos decirlo antes de que nos vayamos, algo sobre la Bienal. Rescatemos los tiempos, cuánto tiempo va a estar, cómo va a estar y todo aquello. Bueno, antes de cualquier cosa, quería comentar que muchísimas gracias al equipo organizador de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, por esta convocatoria tan importante y además tan inédita en el ámbito de los museos y en el ámbito de las bienales. Es una convocatoria de carácter inédito desde el punto de vista evento cultural, porque es una bienal, además es una bienal de gente de izquierda, que eso que quede muy claro, y además es una bienal de carácter político ideológico, y eso no es muy común dentro de los eventos, este tipo de eventos en el planeta Tierra. Entonces Morela Jurado, su equipo de gente, y por supuesto voy a tener al proceso político, al difícil proceso político venezolano, en donde todos estamos involucrados, y participar, ir a ver una exposición como esta en el Museo de Bellas Artes, la antigua Plaza Morelos, hoy en día la Plaza de los Museos. El Museo de Bellas Artes queda detrás de la Galería de Arte Nacional, y la exposición se abre este domingo a las 11 de la mañana, con la asistencia de una gran cantidad de compañeros, de luchadores, de camaradas. Así que si usted quiere ver obras de arte que lo hagan pensar como la del compañero, que después les cuento un dibujo que sobre un mural que vamos a inventar colectivo. Allá van a estar todos estos personajes interesantes, con obras interesantes, en un país sumamente interesante, que donde hay mucha creatividad. Sí. Y a veces no se cree que hay tanto. Mira, rapidito, aquí nosotros no dejamos escapar las primicias, así que cuéntanos rapidito sobre ese dibujo, ese mural, cómo va a ser. Para empezar, para mí fue un placer hablar con Carlos. Carlos está haciendo unos dibujos, es este tipo de artista muy prolífico, muy interesante, y de repente abrió una carpeta, él le está obsequiando dibujos a varias personas, de una manera muy generosa, muy linda, muy pura. Como los verdaderos colombianos, no los colombianos de la oligarquía, de eso que nosotros conocemos. Sí. Él no, él es un hermano que lo primero que hace es darme un dibujo con una belleza. Y cuando me da un dibujo, yo me doy cuenta que tengo en las manos un proyecto bellísimo para realizar un mural en la ciudad. Entonces yo desde aquí, si la compañera Morela Jurado nos está escuchando, yo le voy a pedir que por favor nos consiga en un barrio una pared de color blanco, que mida más de 10 metros, para nosotros poder ejecutar este hermoso dibujo de un hermano colombiano en uno de nuestros barrios de Caracas. Así que esa es la primicia. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, enhorabuena. Ojalá se les dé todo eso, les deseamos los mejores deseos y el éxito para todo eso. Carlos, ya para despedirnos, unas palabras para la gente que lo escucha. Bueno, yo primero lo que les quiero pedir es como su apoyo a las organizaciones en Colombia que están definitivamente comprometidas con este cuento de la resistencia. Resalto, digamos, los campesinos, las asociaciones campesinas que están comprometidos con el cuento de su cuento alimentario, de que no nos sigan metiendo todo este cuento transgénico. Los indígenas también, que están protegiendo la tierra, son los garantes de la tierra. Y también los estudiantes, que también están muy comprometidos con este cuento de la resistencia, las asociaciones estudiantiles en Colombia. Entonces, por favor, el apoyo. ¿No tienes por casualidad algunos correos, algunos sitios en internet para que la gente se comunique y se comunique con ellos y tenga información de las cosas que están haciendo? Bueno, en este momento no, pero... O los nombres, así, la gente de repente los puede... Digamos, la asociación estudiantil es el MANE. ¿Cómo se escribe? MANE, M-A-N-E. MANE, ok. Los indígenas, pues están, ellos sí es el CRIC, creo que es el CRIC. Okay, perfecto. Y los campesinos, pues ya yo he tenido la oportunidad de estar en talleres de saberes allá, en los lados del campo, viendo cómo la mujer campesina en Colombia se apropia de este cuento de la alimentación, que también me parece... Y defensa de eso. Defensa. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, estamos agradecidísimos de que se hayan tomado el momento de sus vidas para regalarnos estos instantes. No, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Mucho éxito en todo esto. A Ernesto y a Carlos. Carlos Rojas nos visita desde Colombia. Y Ernesto León, bueno, de acá de la casa, y ya nos hablaron acerca de sus participaciones en esta Bienal, de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a efectuarse en Caracas del 1 de noviembre al próximo 28 de febrero de 2016. Y tienen la participación entre países participantes, valga la repetición, de Haití, Cuba, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay y, por supuesto, Venezuela, con 25 artistas. Y Colombia, hermano, por supuesto. Muchísimas gracias por la acotación. Bueno, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. En el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los sonidos. En la redacción, edición y montaje, Sinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevas acciones económicas para proteger al pueblo venezolano frente a la guerra económica promovida por la contrarrevolución. He ordenado, por parte de la discusión del contrato colectivo, que de manera inmediata se proceda a un ajuste salarial en todas las tablas de todos los cargos de un 30% a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra industria petrolera, para que todos los salarios sean ajustados, además del cestatique, ¿no?, en 6.750, más del 200% de aumento del cestatique socialista. Ya debe salir el decreto para que los aguinaldos se proceda a pagar con el nuevo sueldo ajustado y además se pague la primera parte el 15 de noviembre sin falta, con sueldo nuevo, como debe ser. En los próximos días voy a empezar a entregar los cheques de 110 mil nuevos pensionados y pensionadas de todo el país. Y le voy a entregar este año 2015 el tercer mes de aguinaldo a nuestros pensionados y pensionadas a nivel nacional. A todos los pensionados que se incorporen al Sistema Nacional de Seguridad Social en el transcurso de este año hasta el 30 de noviembre recibirán su pensión 3 meses de aguinaldo este año. He decidido que toda la tabla de maestros y maestras del sector educativo reciba un aumento del 30% ya adicional para el cierre del año, lo cual llevaría el aumento de este año a 95% como promedio, 95% de promedio, más el cestatique socialista. Es un esfuerzo que hacemos en tiempos de guerra económica. Hacemos el esfuerzo en tiempos de guerra económica porque están sometidos, ustedes saben, es una guerra. El gobierno bolivariano denunció la ejecución de un plan para desestabilizar el sistema eléctrico nacional. El primer ataque fue el 1 de octubre en la madrugada, cuando hay un corte de cable de 750 mcm, 15 amperes, que daba la energía o suministraba a los surtidores de combustible que van hacia el estado Táchira. Es decir, la idea era atacar el estado Táchira dejándolo sin combustible al no poder llenar la cisterna. Eso fue a las 11 y media de la noche, a las 9 y 40 se encuentra la tanquilla y posteriormente a las 5 de la tarde se restituye el servicio. El 2 de octubre, al día siguiente, hubo dos situaciones que fueron paralelas, que es una situación que sucedió en la refinería de Amuay y Cardón, pero también en la madrugada sucede este hecho muy lamentable por el cual pierde la vida un ciudadano. Este ciudadano trataba de manipular el sistema para sabotearlo, lamentablemente recibe una descarga y recibe un choque eléctrico, pues, que le produce la muerte. Es importante en este caso recalcar a todo el pueblo venezolano que factores de oposición han intentado burlarse de esto diciendo que esto es un montaje. No, esto es muy serio, esto no es mentira y no podemos estar jugando tampoco con esto, porque si bien es cierto que intentó esta persona sabotear, no menos cierto que también es un ser humano que perdió la vida. Dos días posterior, esta línea, aquí se puede observar, ustedes pueden observar la botella con alambre de púas para que haga contacto con los cables o el tendido y se produzca el cortocircuito. Esto fue en la línea Guayana-Ciudad Bolívar, que lleva parte de la energía a las industrias básicas. Es decir, que ellos saben dónde están cometiendo el ataque, a las industrias básicas para parar. Los ataques más connotados, que fue el de el transformador, un transformador en la estación Suecoroso en el Táchira, cual dejó 200 megavatios fuera, casi el 50% de lo que produce el estado Táchira. Esto dejó sin luz a 35 mil familias y afectó 9 municipios. Todo conlleva las investigaciones de que, por supuesto, fue un sabotaje. Allá hay dos tiros en uno de los bushings, que son estos que están aquí, que produjo que no hubiese el aislamiento, se corriera el aceite y después el incendio. El día 7 está este corte de cable aéreo y esto sucede a 3 kilómetros de donde hubo la primera acción en el sector Bajo Grande, en el Zulia. Son cables alternos, ellos saben lo que están haciendo al cortar aquí. Si hubiese alguna situación, el cable principal no pudiésemos hacer, utilizar el alterno toda vez de que ellos habían cortado. Anteriormente, un grupo de 10 hombres armados irrumpen en la estación de Huigo, en el estado Carabobo, llegan a los patios y uno logra accesar a las áreas administrativas, pero gracias a la protección de la Guardia Nacional, un punto de control que se encontraba cerca de esta estación de los comandos rurales, al mando del capitán Campos, llega al sitio, ellos logran escapar por un boquete que está aquí en la parte de atrás, que va hacia un cementerio, sin embargo logran cortar este cable. Este conductor le daba luz a todo lo que era la subestación. No afectaba a pueblo, pero afectó la subestación, de lo que se presume de que podían ingresar posteriormente. En este caso, la planta Josefa Camejo, otra vez en el estado Falcón. Y aquí, tira, esta es la planta, aquí se encontraron los elementos ceguetes. Esto fue a las 3 y media de la mañana. A las 10 y media de la mañana se encuentra el cable donde está la piedra, encima del ladrillo, en este sector aquí. Se ven los cortes de la cegueta y ya aquí el cable cortado. Estos cables daban energía a los generadores que ponen a funcionar la planta. En el estado de Anzoátegui, esto es una planta nueva que se va a inaugurar prontamente, una vez lo ordene nuestro comandante presidente, y es la planta base. Esto recibía energía desde el estado Guárico de Barbacoas. Aquí se ve el corte y estuvimos haciendo una buena investigación hasta encontrar la tanquilla, porque este es un momento propicio para informarle al pueblo venezolano que son 140 mil kilómetros de línea de tendido y hay cientos de tanquillas en avenidas, calles y también en terreno. Entonces, cuando se hace un corte de esta manera y de esta magnitud, ellos saben lo que están haciendo y que la investigación a veces dura hasta 2 días para conseguir dónde estuvo el corte. Caso que está sucediendo en Ocumare de la Costa. Aquí, este es una tanquilla, es decir, un túnel que está y le da luz a los túneles de la autopista Caracas-La Guaira, Boquerón, el Boquerón 2 para ser más preciso, Boquerón 1 para ser más preciso. Aquí pueden ustedes notar claramente el corte del cable, pero aquí lo lamentable y lo inhumano es que estas personas lanzan un animalito. Después ellos lo quieren banalizar. ¿Para qué? Porque ningún gato abre una tanquilla. El gatico se electrocuta, aquí lo pueden ver, que es bastante fuerte la imagen. Sin embargo, cuando unas personas ya están llegando a este fin, es decir, están dispuestos a todo. Línea Lara-Yaracuy, otra vez hacia el occidente. Aquí afecta a los estados centrales y mucho al estado Cojedes. Hicieron estas personas aquí. Esta figura que se ve aquí en forma de herradura es lo que llaman un herraje y une el conductor, el cable a los aisladores y de ahí a la torre. Ellos cortaron con una cegueta hasta cierto espacio, cierto pedazo, pero dejaron uno muy mínimo. Igualmente lo hicieron aquí, de manera tal de que con el peso el cable fuera cediendo y se partiera. Se cae el cable, se produce el cortocircuito, la novedad, y pareciese que fuera producto de la casualidad, no, pero es la causalidad. Esto es en el estado Aragua, en una urbanización llamada Guasimal, y aquí se encontró este dispositivo que son dos pedazos de cabilla con un pedazo de cadena soldada. Lo tiran, hacen el contacto y por supuesto ahí se crea el corto. Para recuperar aquí la carga son por lo menos 2 horas, si no hay fallas mayores. Tenemos entonces el ataque que hay al almacén ubicado en la calle 1, zona 2 industrial del estado Lara, donde ellos ingresan por este boquete y a estos dos muchachos, dos jóvenes integrantes de la FAN, los desvisten, los desnudan, los amarran y se llevan el armamento. Al día siguiente, sufrieron el mismo día en 2 estados diferentes de Oriente, 2 ataques más. En el estado Anzoátegui en Anaco y en el estado Monagas en Maturín. En Anaco atacaron la subestación Anaco y de ahí robaron herramientas y equipos. En Monagas, en la subestación Maturín, a ver un boquete por detrás, el operador de guardia los observó, las personas no lograron su cometido. En Falcón se detuvo 7 personas que estaban intentando sacar 7 toneladas de cobre robado de los conductores. Y finalmente en Miranda, en la subestación Caucagua, en una línea llamada Losada, se metieron y donde se materializa el sabotaje, ahí no hubo robo, sino destruyeron los que llaman los protectores y el sistema de control, de manera de causar el caos y no darle reparación rápidamente. El alto mando militar rechazó declaraciones injerencistas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace saber a todos y todas las venezolanas lo siguiente. Primero, el general John Kelly, el pasado 22 de octubre, señaló que nuestro pueblo está sufriendo terriblemente y que la economía venezolana se encuentra literalmente en un punto de implosión. Tales afirmaciones provocan la irrupción como rayo fulgurante de nuestra memoria de las proféticas y sabias palabras del libertador Simón Bolívar, quien el 5 de agosto de 1829, desde Guayaquil, escribió: "Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. El imperio norteamericano, con el subterfugio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad, pretende una vez más crear las condiciones necesarias para intervenir en nuestro país, usando como pretexto una posible crisis humanitaria producto del supuesto colapso económico. Al respecto, debe recordarse que es un hecho histórico bien conocido que esa nación planifica y ejecuta sus intervenciones militares esgrimiendo siempre razones de carácter humanitario, detrás de las cuales oculta las oscuras intenciones de dominación. De igual forma, se sabe que controlan de manera subrepticia, a través de grupos de poder, diferentes organismos internacionales para justificar sus intervenciones. Convendría orientar las operaciones humanitarias a las que se refiere el general John Kelly en su sentido más legítimo hacia los países devastados por las guerras imperiales propiciadas por ellos mismos y que han generado cientos de miles de desplazados y refugiados que hoy divagan por toda Europa. Segundo, por otra parte, el general John Kelly reconoce que la raíz del problema del narcotráfico en el Caribe y Centroamérica es el consumo increciendo en los Estados Unidos. No obstante, olvida mencionar el enorme esfuerzo que viene realizando el gobierno bolivariano para combatir ese flagelo de dimensiones mundiales, muy especialmente luego de terminada la relación con la DEA por instrucciones de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Se han obtenido resultados cuantitativa y cualitativamente superiores, logrando la neutralización de más de 100 aeronaves ilegales al servicio de los carteles de la droga sobre territorio nacional, inhabilitando más de 600 pistas clandestinas, capturando y extraditando connotados capos del narcotráfico e incautando enormes cantidades de sustancias estupefacientes, con lo cual se ha venido optimizando la lucha contra este abominable delito. Tercero, el jefe del Comando Sur se refirió también a la corrupción como un problema en nuestro país, olvidando o ignorando que la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI son procesos que se fundamentan en los valores de la justicia, la igualdad, el humanismo y muy especialmente el respeto pleno a los derechos humanos, que ha llevado a cabo una lucha titánica para desmontar y erradicar los viejos esquemas de explotación humana y corrupción que caracterizan a los nefastos sistemas capitalistas, logrando victorias contundentes en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La nación venezolana, en atención a su sistema democrático, participativo y protagónico, se prepara para un proceso de elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, proceso en el cual el pueblo venezolano se expresará libremente sin que poder alguno pueda entorpecer su normal desarrollo. la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto apego a la Constitución, fiel al ejemplo histórico del Libertador de América, a sus más puras tradiciones libertarias y al legado victorioso de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, reafirma su vocación pacifista y respetuosa del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Rechaza categóricamente este tipo de declaraciones y señalamientos irrespetuosos, ominosos, carentes del más mínimo fundamento, y se mantiene firme, en pie de lucha, unida monolíticamente bajo el liderazgo indiscutible, acertado de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, para continuar batallando junto al pueblo, sin descanso, contra la guerra económica, el paramilitarismo, el contrabando, el narcotráfico y demás flagelos que acechan nuestro país de manera orquestada por grupos oligárquicos apoyados por agentes externos con macabros intereses, atentando de manera permanente y criminal contra la paz, la estabilidad, el desarrollo, la seguridad y el futuro del pueblo de Venezuela. Con 131 votos, Venezuela obtuvo la reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Los siguientes 18 estados han sido pues elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos para un mandato de 3 años a partir del 1 de enero de 2016. Bélgica, Burundi, Côte d'Ivoire, Ecuador, Etiopía, Georgia, Alemania, Kenia, Kirguistán, Mongolia, Panamá, Filipinas, República de Corea, Eslovenia, Suiza, Togo, Emiratos Árabes Unidos y República Bolivariana de Venezuela. Felicito a los estados elegidos como miembros del Consejo de Derechos Humanos. También quedaron aprobadas las candidaturas de Panamá y de Ecuador, países de nuestra América Latina, países miembros de la CELAC. Entramos al Consejo de los Derechos Humanos a llevar la hermosa voz de este pueblo, de la región, que todo en su conjunto es un gran territorio de paz, como así ha estado establecido en las declaraciones de la CELAC y como lo es en realidad. Es un motivo de satisfacción que nosotros hoy podamos compartir esta noticia, podamos compartir esta felicidad con el pueblo entero de Venezuela, que sepan que la comunidad internacional, que 2/3 de los países miembros de las Naciones Unidas respaldan a nuestro gobierno, respaldan a nuestro pueblo, respaldan y apoyan la diplomacia bolivariana de paz y respaldan lo que significa la voz de Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos. Es una victoria moral y política porque tuvimos que derrotar las maniobras y las manipulaciones de los Estados Unidos contra nuestro país y de las manipulaciones que intentaron hacer para derrotar, quebrantar la unidad de nuestra región. Aquí está la verdad de los países del mundo. Hoy hablaron las Naciones Unidas, hoy hablaron la soberanía de los pueblos soberanos, en un contundente apoyo y un contundente respaldo a nuestra revolución bolivariana, nuestra constitución y al pueblo venezolano. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciar nuevas acciones económicas en pro del pueblo venezolano, entre ellas el aumento del 30% en todas las tablas y escalas salariales de los trabajadores petroleros y la cancelación de los aguinaldos con el ajuste salarial a partir del 15 de noviembre. El jefe de Estado venezolano anunció además que los pensionados y pensionadas recibirán 3 meses de aguinaldo en lugar de los 2 meses que hasta ahora percibían. También vimos la denuncia realizada por el gobierno bolivariano ante los 16 ataques que han efectuado grupos criminales contra el sistema eléctrico nacional. De igual forma, vimos al alto mando militar calificar como indignas las declaraciones injerencistas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly.